Vamos a construir con los créditos que vamos a solicitar ejes emblemáticos definidos con las y los presidentes municipales por 539.53 millones de pesos. Primero, en Agua Prieta, una inversión de 59.89 millones de pesos. La avenida 12 completa entre la carretera federal y avenida 53, 2.94 kilómetros. En Caborca, avenida 6 de abril entre Pueblo Viejo y la calle Obregón. Son 2.3 kilómetros con una inversión de 71 millones de pesos. En Empalme, el Boulevard Reforma entre calle 18 y 25, 1.3 kilómetros con una inversión de 21 millones de pesos. En Guaymas, la avenida Cerdán del Obelisco a la calle 24, 0.83 kilómetros, con un costo de 105 millones de pesos. En Hermosillo vamos a construir la segunda etapa del Boulevard García Morales, son 3 kilómetros, es una inversión de 15 millones de pesos en la segunda etapa. En la primera estamos invirtiendo 21 millones de pesos. En Guatabampo, la construcción de una vialidad y andador peatonal en la playa pública de Guatabampito, 2.43 kilómetros, una inversión de 100 millones de pesos. ¿Qué es? ¿Conocen Guatabampito? Pues conózcanla quienes no. Es una maravilla, una playa hermosa, hermosa. Entonces, así va a quedar. En realidad, este render ya forma parte del diseño de la obra.